Y mientras los precios no dejan de aumentar, se viene un nuevo boicot de compra a los supermercados, como el que ya se hizo el mes pasado. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Jerónimo Torres. Él es uno de los coordinadores de esta campaña. Hola Jerónimo, Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo viene este segundo boicot? ¿Fue exitoso el primero y por eso van por un segundo? Sí, la verdad que el primero tuvo resultados positivos. Quizás tuvo una recepción mayor a la que pensamos por la poca difusión que se le dio. Nosotros siempre rescatamos de estas campañas que es una difusión que va de abajo hacia arriba, porque lamentablemente muchos medios en un principio no la tomaron y después por la movilización de la gente y la participación por las propias redes sociales y hasta en la calle misma, siendo que el diseño en sí mismo de la campaña es una campaña libre que esperamos que cada persona que quiera participar se apropie de ella y que no motoriza ninguna estructura en ninguno de los casos, más allá que hay organizaciones grandes que adhieren, como la CTA, que es convocante, o la CGT, Consumidores Libres, las organizaciones de jubilados y muchas organizaciones de defensa del consumidor. Nuestra idea es que cada uno en cada lugar y rincón del país y en cada ciudad se apropie de la campaña y la lleve adelante de la manera que considere mejor para difundir y concientizar a los ciudadanos de esta grosera quita de poder adquisitivo que están teniendo de la ciudadanía en general, desde el trabajador, el jubilado, el cuentapropista, los sectores medios, y que obviamente golpea a los que menos tienen. Hoy mandó Consumidores Libres, la organización de Héctor Polino, el informe de la inflación en la canasta básica, y ya tenemos un acumulado de casi el 35% en lo que va del año, lo cual es una locura. Uh-huh. Jerónimo, ¿esto es el miércoles que viene? Este es el día martes. El martes que viene. El 10. El martes que viene. El 10. Esperamos que se vaya difundiendo de boca en boca, y bueno, gracias a los medios como ustedes que nos están llamando para comunicarlo, informarlo masivamente. La otra vez, cuando fue el 7 de abril, hubo una adhesión en muchas ciudades de hasta un 70-80%, bajaron las compras en las grandes cadenas de supermercados, así que esperamos que esta vez supere esto y más. Ahora, con este golpe al bolsillo que también ha sido el aumento de combustible, que lamentablemente se va a terminar trasladando a el costo y al precio de los productos de la canasta familiar. Jerónimo, esto es otra vez contra fundamentalmente las grandes cadenas de supermercados, a los que ustedes señalan como los principales responsables de la inflación. Pregunto porque hoy, hace un rato, en la conferencia de prensa que dio el presidente, volvió a decir que es exclusiva responsabilidad del gobierno el aumento de los precios. Sí, nosotros desde el acta fundacional, digamos, del primer acta de supervasivos que suscribe Pablo Micheli, Eugenio Semino y Héctor Polino, planteamos la doble responsabilidad. La responsabilidad de los formadores de precios, no solamente de las grandes cadenas de supermercados, sino de aquellos que producen. Hay productos que están controlados hasta en un 70-80%, como la carne, por los supermercados, el valor, cómo ellos pueden controlar el precio, subirlo a su antojo casi. Y por otro lado, obviamente que nosotros le exigimos al gobierno que tome medidas. Acá hay dos caras. Si bien el presidente establece que él es el gobierno es el único responsable, nosotros creemos que hay doble responsabilidad, más allá que el principal responsable es el gobierno, porque es el que ha sido elegido por la ciudadanía para llevar adelante la administración del Estado Nacional. En este sentido, ante la atribución propia del presidente, nosotros no vamos a ir a restarle responsabilidades. Obviamente que nuestro reclamo tiene dos caras. Por un lado, manifestar el descontento y la negativa de compra por un día a las grandes cadenas de supermercados. Y por otro, exigir al gobierno que tome medidas para proteger el poder adquisitivo de la gente. Se ve difícil que el gobierno tome medidas, porque uno saca la conclusión de que cuando el gobierno dice que es únicamente responsabilidad del gobierno, no está diciendo que las empresas grandes, las grandes cadenas no aumentan los precios, sino que está intentando justificarlos con el argumento, desde la teoría económica con la que se maneja este gobierno, de que el gobierno no le genera las condiciones a esas empresas para que puedan mantener los precios. Sí, evidentemente hay una jugada y un discurso de parte del propio presidente para justificar estas movidas de precios. Más, con este aumento de la nafta, evidentemente uno de los grandes impulsores de la inflación termina siendo el propio gobierno. Nosotros creemos que la movilización social, el reclamo social, la participación ciudadana es una de las maneras de exigir. Todos los gobiernos tratan de responder a su manera o en la menor manera posible ante los reclamos de la ciudadanía. La ciudadanía movilizada y reclamando es quien, en todo caso, puede lograr el posicionamiento de un gobierno hacia un lado o hacia otro. Creo que entre la movilización del día 29, del viernes pasado, exigiendo que se respeten los derechos laborales, exigiendo mejoras en las jubilaciones, la ley de emergencia ocupacional y otras medidas para favorecer a los trabajadores y jubilados, y este tipo de medidas tiene que hacer tomar nota el gobierno de una vez por todas de que no importa solamente los sectores de más poder o de más poder económico para beneficiarlo. Hoy en día, más allá de alguna u otra pequeño paliativo que se pudo haber dado a los trabajadores, a los jubilados y a los sectores medios, las medidas que ha tomado el gobierno han sido para beneficiar a las grandes multinacionales, como las mineras, las petroleras, etcétera. Así que nosotros, quienes convocamos y quienes adhieren a supervacíos, lo hacemos con la convicción de que el pueblo y los consumidores tienen poder, y solamente hay que articularlo y demostrarlo para modificar una realidad que lamentablemente es perjudicial hoy en día. Jerónimo, hoy por hoy hay como una discusión entre el gobierno y los sindicatos, incluso las organizaciones de consumidores. El gobierno dice la inflación va a bajar después del segundo semestre o acercándose a fin de año, y las organizaciones le dicen no, porque todo lo contrario, esto va cada vez peor. Pero, ¿qué pasa si la inflación empieza a bajar, empieza a ser menor, pero resulta que el poder adquisitivo que se perdió ya se perdió y no se recupera más? Totalmente. Eso es uno de los puntos. Primero hay que remarcar que la expresión del gobierno es una mera expresión de deseo hoy en día, porque primero era que no iba a superar el 25% de la inflación. Hoy en día ese techo ya es imposible. Después, ahora nos dicen que a partir de julio o junio la inflación va a bajar. Eso no es más que una expresión de deseo de quienes están en el gobierno. Pero, por otro lado, el valor del salario, el valor de la jubilación para ir de compras, hoy en día está licuado, y evidentemente supongamos que la inflación pare, que eso no sea a costa de los trabajadores y los jubilados porque no puedan comprar nada, porque hace una recesión terrible. El reclamo de que frene la inflación no es que frene la inflación solamente por la inflación en sí misma, sino porque los salarios no están alcanzando para comprar, en algunos casos, los elementos más básicos que componen una canasta familiar. Jerónimo, te agradecemos mucho este contacto y seguimos comunicados para cuando nos acerquemos más a la fecha de este nuevo boicot contra los super el martes que viene. A disposición siempre y muchas gracias a ustedes por llamar.